hacen luchar. Cuando la suerte no cae del cielo, cuando te lleva la desilusión, con tu lamento que no se olvida, en este mundo lleno de amor. Soñando la vida entera, me quiero quedar con vos. Soñando la vida entera, el día se hace mejor. Soñando la vida entera, me quiero quedar con vos. Soñando la vida entera, el día se hace mejor. Quiero quedar con vos, soñando la vida entera, y día se hace mejor.